Y dentro de este repaso carnavalero de las citas pendientes para el fin de semana, tenemos que acercarnos también hasta la calle Santiago, porque ya saben que allí se encuentra la sede de la Peña Sevillista. Es el lugar donde se va a celebrar una nueva edición de las Papas Aliñas. Un asunto este del que vamos a hablar nosotros a continuación con el presidente en funciones, Manuel Sigler, de la Peña Sevillista. Manuel Sigler, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y digo presidente en funciones porque la Peña Sevillista todavía, bueno, pues mantiene todo ese procedimiento, ¿no?, que se inició en su día con la creación de una comisión gestora para la Peña. Te voy a preguntar antes de comenzar y antes de hablar de carnaval por ello, ¿no?, por el estado actual de la Peña Sevillista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, bueno, pues sí, seguimos prácticamente en la misma. Te digo que ya creo que lo hablamos en otra ocasión, que cuando ya vino la pandemia, pues claro, no había posibilidad de reunirnos. Y entonces, claro, esto se prolongó en el tiempo. Y claro, no se ha podido renovar la junta directiva. Pero vamos, tenemos ya previsto convocar una asamblea próximamente, a ver si ya se renueva la junta directiva y hay un nuevo presidente. Bueno, mientras tanto, Manolo Sigler asume un poco las funciones, ¿no?, que corresponden a la presidencia en la Peña Sevillista, y por tanto, pues también está al frente de la organización de eventos de carácter público como este. Una nueva edición de las Papas Aliñas llegará este sábado, pero previamente además también la Peña Sevillista va a colaborar con el AMPA del Fernando Gavilán, tengo entendido, en lo que va a ser asistir a las agrupaciones que participan en lo que es la actuación que tiene este mismo viernes, ¿no?, en el Fernando Gavilán. Cuéntame, ¿qué es lo que se va a hacer? Exactamente, las agrupaciones van a actuar en el Colegio Fernando Gavilán a partir de las 9:30, y conforme vayan terminando, pues se van para la Peña Sevillista y actúan allí. Ah, vale. Van a tener el mismo orden que tuvieron en la presentación, ¿no? Primero actuará la chirigota del Capitán Pellejo, a continuación el cuarteto Parque Natural de Ubrique, y en tercer lugar la chirigota que más cobra. Pues las agrupaciones entonces van a pasar primero por la Peña Sevillista antes de las Papas Aliñas. Al contrario, primero por el colegio. Sí. El colegio Fernando Gavilán actúan primero. Y conforme la agrupación que vaya terminando, se va para la Peña y actúa allí. Sí, lo que quería decir es que van a actuar antes que en las Papas Aliñas, ¿no?, que vamos a poder escucharlo con anticipación en la Peña Sevillista, sí, porque van a estar esta misma noche entonces, ¿no? Sí, esto estamos hablando del viernes. Esta noche. Sí, sí, exactamente. A partir de las 9:30 comienzan en el colegio y a continuación pues siguen en la Peña. Es una manera de recuperar además también, bueno, pues lo que tradicionalmente ha sido el concurso carnavalesco de la Peña Sevillista, que ofrecía además la actuación y la participación de las agrupaciones la noche antes de las Papas Aliñas. No hay concurso porque esto ya al final desapareció, ¿no?, por las razones que fueran, lo explicamos también en su día, pero sí que se intenta retomar un poco también pues ese contacto con las agrupaciones el día previo a las Papas Aliñas, ¿no? Exactamente, claro, ya como bien dice, ya el concurso no se está organizando, pero no queríamos dejar de ofrecer las actuaciones de las agrupaciones locales para que el público general, que no haya tenido oportunidad de verlo en el acto de presentación en el Partido Foto, pues puedan disfrutar de su repertorio en la Peña Sevillista. Bueno, pues en principio van a participar, como nos decían, las agrupaciones que forman parte de lo que es el carnaval oficial, las que actuaron en el Fatou, además el mismo orden. Luego llegará la edición de las Papas Aliñas el sábado a partir de más o menos las 2, ¿qué hora? Dos y media más o menos, sí. Porque también un poco depende de cuándo vaya llegando el público y cuándo vaya llegando las agrupaciones, ¿verdad? Exactamente, sí. Vamos, como en la última vez, se va a montar un escenario allí en la calle San Miguel, cerquita de lo que es la sede de la Peña. Y allí van a actuar las agrupaciones, digamos, oficiales, las tres que actuarán el viernes, esta noche el viernes, y alguna otra más que quiera actuar. Todas las que quieran intervenir podrán hacerlo mañana sábado con motivo de las Papas Aliñas. Claro, porque hemos hablado con la Chicharrona y también nos lo ha explicado, ¿no?, en las agrupaciones oficiales del carnaval, pero también las callejeras, algunas de ellas incluso que no han sonado todavía y van a actuar, ¿no?, en las fiestas gastronómicas, y también se invita a participar en las Papas Aliñas, ¿no? Sí, yo tengo entendido eso, que van a actuar en la Chicharrona y conforme vayan terminando, pues bajan hacia la Peña también el sábado. O sea que vamos a tener también este fin de semana, un fin de semana de novedades en cuanto a repertorio de agrupaciones que no hemos escuchado todavía. Así que tiene ese aliciente especial, ¿no? Acudir a las fiestas gastronómicas. Exactamente, sí, sí. Hay agrupaciones que no, yo personalmente no las conozco y que actuarán seguramente el sábado. Claro. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que habéis preparado vosotros para la degustación? ¿Kilos de papa? ¿Quién lo va a preparar? ¿Cómo lo estáis organizando? Bueno, pues como todo, como en todas las ediciones, digamos, el jefe de cocina sí. es Pepe Martel y cuenta con la colaboración de los miembros de la comisión gestora. Y bueno, este año, como siempre, pues serán unos 50 kilos, contando con todos los ingredientes, no solo las papas, que también lleva cebolla, atún... El huevo, alrededor de 50 kilos. Para que haya suficiente para todo el público que quiera acercarse por allí. Serán servidas por los miembros de la comisión gestora, el personal del bar también, imagino, ¿no? Que colabora con el evento. Sí, sí, claro, por supuesto. Y bueno, a partir de las 2:30, conforme vaya llegando, pues se van poniendo, ¿no? Los platos, conforme la gente vaya llegando y demandando, ¿no? Sí, sí, claro. Se instalará una barra allí en el exterior de la sede, allí en la calle Santiago, y allí se irán sirviendo los platos conforme la gente lo vaya solicitando. Y como en el resto de fiestas gastronómicas, tenemos la barra un poco separada del escenario para que no pueda, bueno, pues en cierto modo molestar, ¿no?, a los que claro, quieran claro, escuchar la agrupación. Claro, el escenario se pondrá, como ya he dicho antes, en la calle San Miguel, un poco... metido bien en la calle, que no esté que no está en el mismo cruce con calle Santiago, y un poco más adentro de la calle San Miguel, y así está retirado del escenario, la barra del escenario, para que no haya problemas de aglomeraciones demasiado grandes. ¿Esto hace que se tenga que cortar el tráfico en el acceso a algunas vías en concreto? Pues se cortará seguramente la calle el tráfico rodado de la calle San Miguel. Vale. No la de calle Santiago. La calle Santiago se va a dejar abierta y la de calle San Miguel sí se va a cortar. Venga, pues eso también hay que tenerlo en cuenta para recordarlo, ¿no? Y luego pues te quería preguntar también, Manolo, para terminar, ¿no?, por la experiencia del año pasado, que era la primera vez, creo recordar, que se desarrollaba en ese nuevo escenario, en esa nueva localización, la edición de las Papas Aliñá, sí. Además también sí, con los cambios que se introdujeron el año pasado, ¿no?, con las agrupaciones que llegaban ya después de haber cantado en el Fatou, pero en un fin de semana diferente al que en otras ocasiones había sido las Papas Aliñá. En fin, ¿qué tal la experiencia del año pasado? Pues yo creo que fue satisfactoria, porque yo creo que vamos, que la gente disfrutó del evento, todo el mundo que quiso pudo degustar las papas Aliñá, que es lo principal, y bueno, y también disfrutar de las actuaciones de las agrupaciones ahí en el escenario, en la calle. Claro que sí. Bueno, pues tan solo nos queda invitar, ¿no? Invitar a todos los aficionados al carnaval. Claro, ya desde aquí, pues invitamos a toda la ciudadanía ubriqueña que esta noche en la sede de la Peña, para que presencien las actuaciones de las agrupaciones, y mañana, más o menos, a partir de las 2:30, pues la degustación de las papas Aliñá. Bueno, pues están invitados todos los aficionados del carnaval, sevillistas, béticos, madridistas, culés, aquí no hay problema, ¿no? No hay problema, aquí en todo el mundo que quiera ir, allí serán bien recibidos. Exactamente, como caracteriza además también, ¿no?, a las peñas sevillistas siempre en todos los eventos que organiza, y en particular en estos relacionados con el carnaval. Manolo, pues muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, que disfrutéis de la fiesta gastronómica del carnaval. Gracias. Venga, muchas gracias a Radio Ubrique por interesarse por esta actividad. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.